capítulo 28, cuando el amor no es amor. En un debate en la radio con James White, me referí al momento cuando Cristo lloró sobre Jerusalén. Señalé su expresión de deseo, cuántas veces quise, y su lamento sobre la respuesta insensible de Jerusalén, no quisiste, como prueba de su ofrecimiento sincero de la gracia y del derecho y la capacidad de recibir o rechazar la salvación del hombre. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Mateo 23:37. White respondió que Cristo no lloraba sobre Jerusalén y que los que él quería reunir eran los hijos de Jerusalén y no los líderes religiosos que lo rechazaron. No quisiste, insistió, expresa la actitud de los rabinos y no de niños de Jerusalén a quienes él quería reunir bajo su cuidado. Sin embargo, este argumento le sirve a White u otros calvinistas que lo utilizan. Muy pocos, y quizá ninguno de los niños de Jerusalén, y mucho menos sus líderes, jamás creyeron en Cristo. Por lo tanto, aunque Cristo solo se hubiera referido a los niños, él estaba expresando un deseo para la salvación de muchos de los que nunca fueron salvos.